Y ayer logramos que Joaquín Morales Solá pidiera finalmente por la libertad de Milagros Sala, ¿no? Hoy estaba viendo a una diputada, Graciela Camaño, del Frente Renovador, que dijo que en realidad para ella Milagro debería seguir presa. Esto dijo la diputada del Frente Renovador. Y eso tiene lógica, porque lo que no se dijo hasta ahora casi nunca, o por lo menos no ha sido destacado, es que Milagro Sala claramente está presa por decisión política de Cambiemos, y en este caso en cabeza del gobernador Morales allí en Jujuy. Pero lo que no se ha dicho es que el vicegobernador de Morales es del Frente Renovador, de Sergio Massa. Es decir, cuando se habla de la detención de Milagros Salas, hay que hablar también de Mauricio Macri y de Sergio Massa. De Sergio Massa. ¿Y por qué digo esto? Entre otras cosas porque a cada quien lo que es de cada quien, ¿no? Me parece que en este caso estamos recibiendo, la Argentina, nosotros, los argentinos, el Estado Nacional es la representación de todos, severas críticas en el plano internacional por tener una presa política, en este caso además legisladora del Parlasur, que ojalá, y hago votos una vez más para que en estas Navidades vuelva a recuperar la libertad, como exigen las Naciones Unidas, como exige la Organización de Estados Americanos, como exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que el gobierno hoy tiene un gran problema en ese frente, pero no seamos hipócritas. Milagros Sala está detenida, ¿por qué? Porque una decisión política, esa decisión política la toma el gobernador, pero también fue apoyada por el presidente, y también fue apoyada por Sergio Massa. Por eso hoy, vamos a reconocerle la coherencia a Graciela Camaño, sale a decir que para ella tendría que quedar detenida. Algo gravísimo que hizo Mauricio Macri ayer, lo destacó solamente Tiempo Argentino en su tapa. El presidente dio la explicación de por qué Milagros Sala está detenida y dijo porque hay una gran mayoría de argentinos que cree que cometió delitos. No se puede condenar por encuestas. No se puede condenar por encuestas. En el supuesto caso de que esas encuestas se hicieran. No se puede condenar por percepción y mucho menos no se puede condenar por asuntos políticos. Ha sido muy desafortunada la frase del presidente, pero también es cierto que esa frase los desnuda tal cual es. Lo desnuda como un revanchista, como alguien a quien no le importan los derechos humanos, y como alguien que está lleno de prejuicios, y que intenta castigar en Milagros Sala a todo un colectivo político que es el kirchnerismo en la Argentina. Quería hacer eje en otro asunto que me llamó también mucho la atención durante el fin de semana y tiene que ver con el viraje crítico que están teniendo la mayoría de los diarios sobre la gestión de Cambiemos. La verdad, me parece que en general los medios a esta altura del año también van siguiendo un poco el humor social. El humor social hoy no es exactamente el mismo que había en marzo pasado, o en febrero, o en enero. Por el contrario, se vuelve cada vez más impopular Mauricio Macri. Usted me dirá, no, pero en mi barrio no. Ustedes, y sobre todo los que están viviendo en Capital y en el Gran Buenos Aires, pero sobre todo los que viven en Capital, viven en un distrito macrista. Viven en un distrito donde Cambiemos, donde Horacio Rodríguez Larreta, donde Mauricio Macri hace elecciones fabulosas, ¿sí? No pasa en todo el país eso, ¿eh? No pasa en todo el país. Es más, uno también puede decir que los votos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, muchos de los votos que fueron a Vidal son votos prestados. Son votos prestados. Entonces, yo creo que el crecimiento de esta impopularidad tiene que ver, sobre todo, con otros sectores que no solamente no lo votaron, algunos que lo votaron a regañadientes, otros lo votaron, yo diría, alegremente, sin pensar demasiado cuál era su voto, pero es cierto que viene creciendo este antimacrismo, que ya es, en algunos casos, muy expuesto, en otros casos, más larvado, pero el antimacrismo también hoy define algo, así como en algún momento el antikirchnerismo definió algo, bueno, hoy el antimacrismo también define algo. ¿Y qué es ese mal humor? Bueno, el mal humor obviamente está dado por la situación económica, pero también por los niveles de violencia material y simbólica que tiene este gobierno, con una sociedad que creo que mal o bien no quiere convivir con gestos de ese tipo, no quiere convivir con la revancha, no quiere convivir con el odio, no quiere convivir con la ausencia de protocolos de convivencia básicos que la democracia exige, ¿no? Y que el macrismo siempre pone en tensión cuando directamente los desconoce. Y esto que decía sobre cómo se viene observando un incremento de la crítica en los diarios y cómo estos diarios, sobre todo, siguen el mal humor social. Hoy en El Cronista, que digamos que es uno de los diarios oficialistas hechos con alguna inteligencia. Título principal es: la industria sigue frenada, en octubre operó con una capacidad ociosa del 35%. Adentro en la nota dicen 40%, pero se ve que para el título de etapa era muy fuerte, es decir, 40% dijeron 35%. Pero en este mismo diario hay dos notas que quiero destacar. Una en página 10, que dice: cae el consumo mientras se profundiza la percepción negativa del gobierno. Cae el consumo mientras se profundiza la percepción negativa del gobierno. Podría haber sido un título de tapa, todavía no les da para eso. Les dio para la caída de la industria. Pero inseguridad, inflación y empleo al tope de las preocupaciones sociales. Esto es una encuesta de un GOP, se llama la consultora, Grupo de Opinión Pública. Y dice: según la última medición, más personas postergaron decisiones de consumo. Para el 43.7% de los consultados, la gestión de Macri es peor que la de Cristina Kirchner. Esto lo dice el cronista en su página 10. Y algo que comentamos al principio del programa, que es: hasta el propio Luis Majul se pregunta si se terminó la luna de miel de los argentinos, y al final de su columna le pone un aplazo a Macri. Sí, Majul le pone un aplazo a Macri. ¿Cómo se explica todo esto? Bueno, a ver, entre los beneficiados y los agredidos por el modelo cada vez se ve más claro quiénes son unos y quiénes son los otros, ¿no? Por ejemplo, el suplemento económico de La Nación de ayer, día domingo, dice: el modelo cumple un año, ¿quién ganó y quién perdió con Macri en el poder? Y hacen como un cuadrito donde de un lado ponen los que ganaron: el campo, la minería, los empleados públicos, dice acá, no sé por qué, real estate, digamos, todo lo que tenga que ver con negocios inmobiliarios, y energías renovables. Esos serían los ganadores del modelo de Macri en este primer año. Y los perjudicados, bueno, la construcción, la línea blanca, los supermercados, los autos y la industria. Son bastantes, ¿no? Construcción, línea blanca, supermercados, autos, industria, la fuerza laboral del país, la fuerza del consumo, el comercio, prácticamente entre los perjudicados de las medidas de Mauricio Macri en apenas un año de gobierno. Lo increíble es que cada vez aparecen más notas reflejando estas cosas, y tiene que ver con que Macri no solamente ha hecho las cosas muy mal, sino que ha empeorado absolutamente todo lo que estaba regular o mal. Hoy claramente estamos viendo en un país que es peor que el del año pasado. ¿Por qué? Porque hay más inflación, porque hay más desocupación, porque hay más endeudamiento. Y claramente esto no se puede ocultar. De todos modos, yo creo que para el año próximo van a hacer algo. Yo creo que este gobierno va a hacer algo y va a tratar de recrear algunas señales de consumo, algunas señales de bonanza, porque si no es imposible que vayan de este modo al año electoral, ¿no? A confrontar en un año electoral, pueden pasar el papelón de sus vidas. Quizá por eso el ala política del gobierno, el ala que quiere hacer algún tipo de alianza con el peronismo, que quiere hacer algún tipo de alianza también, ¿por qué no?, con sectores del masismo, todos están muy preocupados y viendo de qué manera se organizan, no para desconocer a Macri todavía, porque de algún modo es la cabeza del modelo que ellos defienden, pero sí para armar algo que los ayude en la elección del año próximo. Ese es un asunto de ellos, ¿no? Yo creo que todos aquellos que nos vemos de algún modo agredidos o que no nos interesa el modelo neoliberal que plantea Mauricio Macri y sus socios, también debiera ocurrir lo mismo. Ahora, tampoco es un Cambiemos del otro lado. Tampoco es un Cambiemos Knack and Pop. Lo que hay que construir de otro lado, me parece a mí, es algo que no solamente sea un rejunte, sino la reconstrucción de toda una alianza que fue la que hizo posible 12 años y medio de otro modelo, con otras políticas económicas, con otras decisiones políticas que hicieron que Argentina fuera no este país de hoy, sino un país donde valiera la pena vivir y soñar. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes.